Este es un programa grabado. Si desea hacer comentarios respecto al contenido, los recibimos a través de la página de Facebook del colectivo Itzcuintle, o si lo prefiere, vía WhatsApp al número 951-401-1430. Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Primeras letras. De los topos aprendimos a hacer túneles. De los castores aprendimos a hacer diques. De los pájaros aprendimos a hacer casas. De las arañas aprendimos a tejer. Del tronco que rodaba cuesta abajo aprendimos la rueda. Del tronco que flotaba a la deriva aprendimos la nave. Del viento aprendimos la vela. ¿Quién nos habrá enseñado tan malas mañas? ¿De quién aprendimos a atormentar al prójimo y a humillar al mundo? Descreación. Hecho el mundo, llegó el hombre con un hacha, con un arco, con un fusil, con un arpón, con una bomba, y armado de pies y manos, de malas intenciones y de dientes, mató al conejo, mató al águila, mató al tigre, mató a la ballena, mató al hombre. La primera historia es de Eduardo Galeano. ¿De quién más podría ser? La segunda, que pareciera continuación de la primera, nos la ofrece Homero Arizis en su Infancia de Luz. ¿Es premonición? ¿Es realidad? El caso es que nuestros escritores y poetas señalan con su índice el lugar preciso que ocupa el hombre en este mundo y sus alcances en nombre de la civilización. Apreciables radioescuchas, como siempre es un gusto compartir con ustedes este programa que, como gota de agua, al final deseamos que se convierta en arroyo. Muy buenos días y llenos de mucha salud para todos ustedes. Nuevamente les habla el profe Quinti a nombre del colectivo Itzcuintli, este colectivo que pretende entablar un diálogo con todos y en especial con los amigos de cuatro patas que nos acompañan en casa, sean los canis familiares, los felis catus, o quienes ayudan en los trabajos, burritos, caballos, las yuntas, y qué más, qué más. Ah, los pollitos también. Y ahora les recuerdo que pueden enviar su WhatsApp al cel 951-401-1430. Recuerden, 951-401-1430. También en el Face nos encuentran como Colectivo Itzcuintli. En Instagram como Colectivo Itzcuintli Oaxaca. Y también ustedes podrán volver a escuchar este programa o los anteriores si entran a la plataforma archive.org. Como ven, hay maneras de encontrarnos. Bien, para el público que nos sintoniza en sus frecuencias del 91.5 de Radio Universidad de Oaxaca y FM 91.7 Radio Cuilapan, aquí está el contenido del programa de hoy. En la sección Los perros de Pavlov, como lo ha dicho la incansable compañera Ana, es necesario hacerse de la información actualizada. Por ello, continúa la charla informativa con el doctor en Derecho William Méndez García acerca de los animales como sujetos de derechos. Estamos a la expectativa. En la sección Un ojo al gato y otro al garabato, ahora escucharemos una historia que brota de la imaginación del escritor Horacio Quiroga, donde da vida a un potro salvaje para enfrentarlo a la conciencia del hombre. ¿Es posible que sea más humano el potro que el hombre? ¿Ustedes qué creen? Y en la tercera sección de Amores Perros, es Indy, nuestra entrañable compañera, quien nuevamente nos comparte y plantea situaciones de la vida cotidiana. Nos invita a colaborar y compartamos con ella. Y vámonos a la primera sección con la compañera Ana e invitado. ¡Bienvenidos! Los perros de Pavlov. Un saludo a quienes escuchan este día Cuatro Patas. Ya estamos en la sección Los perros de Pavlov para continuar con la serie de conversaciones que estamos teniendo con el doctor en Derecho William Méndez García, quien en esta ocasión platicará acerca de la inclusión en los sistemas jurídicos de la figura de los animales no humanos como sujetos de derecho. Esta es la primera parte de la conversación que sostuvimos sobre este tema con el doctor William, así que no se pierdan los siguientes programas para que puedan escuchar toda la información que nos proporcionó nuestro colaborador. Sin más preámbulos, comenzamos. Buenas tardes, doctor William. Estamos aquí nuevamente para las audiencias de Cuatro Patas con el tema jurídico con relación a los derechos de los animales no humanos. Ojalá que sea del interés de todo el auditorio y gracias por recibirnos aquí en su despacho. Vamos a empezar esta segunda charla platicando qué diferencia hay entre reconocer a los animales no humanos como objetos del derecho y como sujetos. Sí, bueno, existe una diferencia entre ese reconocimiento de objeto a sujeto. Hoy en día las legislaciones decimonónicas, como es el código napoleónico y nuestro código, bueno, nuestro primer código civil de Iberoamérica, y nuestro actual Código Civil del Estado de Oaxaca y también el Código Civil Federal establecen que los animales tienen una calidad o una condición jurídica de objetos. Estos objetos, dentro de la clasificación de los bienes, se les denomina cosas. Bueno, dentro de las características de los bienes, son bienes inmuebles y bienes muebles. En el caso de los animales, son bienes muebles. Se puede incluso transar o trasladar, ¿no? Bajo los elementos de la propiedad, cualquier cosa o objeto, ¿no? A pesar de ser un ser sintiente, un ser vivo, un sujeto de derechos que comparte vida, desarrollo y en su caso muerte, los animales aún no han migrado esa pared legal del antropocentrismo teórico utilitarista al bienestarismo. El bienestarismo es precisamente la doctrina que, si bien es cierto, es antropocentrista, ya considera al animal como sujeto y en este caso queremos que migre hacia el sujeto de derechos, que es una calidad, una ficción jurídica que se le está dando en varias legislaciones a nivel latinoamericana, pero también en otros continentes. Y es hacia donde nosotros vamos. ¿Nos puede mencionar algunos ejemplos de cómo se expresa ya en situaciones prácticas esa consideración como objetos? Bueno, nuestro Código Civil del Estado de Oaxaca establece que todos los animales que sean de como ganados o estén ligados a la tierra o a la parcela o en este caso a los bienes inmuebles, se considera como bienes inmuebles, ¿no? Y en el caso de los animales de compañía o de límite o de aquellos que están en experimentación o aquellos que son, digamos, de calidades silvestres o feriales, se les considera como bienes muebles. Por eso es que esos, las normas oficiales que tiene la institución correspondiente establece todo un protocolo incluso para su traslado, para su tenencia, para su estancia o para su explotación, en el caso de los animales que son para uso o consumo humano. ¿Puede mencionar un ejemplo donde se le considere en un proceso legal como sujetos? Bueno, el primer caso histórico universal, uno de los primeros casos históricos, es un oso polaco que participó en la Primera Guerra Mundial. Fue dejado dentro de los campos militares. Estos militares lo entrenaron, lo domesticaron o lo trataron de entrenar para efecto de poder defender a las tropas. Y lo hizo muy bien porque incluso el propio ejército tuvo que solicitar a la secretaría de su país para efecto de que este oso se considerara también un elemento más de la tropa. Y creo que es un ejemplo emblemático porque el gobierno polaco en aquel entonces fue sensible. No solamente lo declaró sujeto de derechos, sino lo declaró incluso elemento castrense. Y además lo premió, tuvo una condecoración. Posteriormente lo jubilaron, ¿no? Tuvo su retiro, tuvo sus condecoraciones. Fue el primer animal, en este caso un mamífero, que fue considerado por este gobierno de Polonia sujeto de derechos. Han habido varios en el caso de Latinoamérica. Brasil creo que es el primer país que, sobre todo con chimpancés o simios, al simio Sofía la declara sujeto de derechos. Incluso esta sentencia tiene el alcance de poderla ejecutar trasladando a este simio Sofía a uno de estos paraísos para efecto de que pueda estar en condiciones óptimas o pueda salir del cautiverio al cual se encontraba en el zoológico de Brasil. Desafortunadamente, a la hora de ejecutar esa sentencia, pues no soporta, ¿no?, este simio la altura del avión donde es trasladado y muere. Posteriormente, en Argentina igual existe otro chimpancé. Por el 2016 fueron a un recurso y finalmente sale la sentencia a favor, pero desafortunadamente yo creo que donde existe el fracaso es en la ejecución. Y bueno, ya Colombia tiene al oso de antifaces Chucho. Por ahí también se habla también de un elefante en el caso de él y en el caso de otros que también por ahí algunos grupos han rescatado de los zoológicos. Pero también existe esa omisión legislativa de no pedir cuentas respecto a si esos animales que han sido liberados o que han sido trasladados de un cautiverio a un semicautiverio o a un lugar donde se considera por los especialistas apto para el entorno de dicho animal, pues han tenido agresiones, ¿no? En el caso del oso de antifaces Chucho, tuvo problemas al ponerlo en un lugar de su hábitat, porque como el oso había nacido en cautiverio, pues al momento de llevarlo, ¿no?, a su hábitat natural, pues fue agredido, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha tomado ya muy en serio el gobierno de Colombia, en este caso a través de la Corte Colombiana, es que todos los asuntos que traten de sujetos derechos de animales no humanos tenga que ver con un grupo multidisciplinario para efecto de poder ejecutar estas sentencias, no alterar la mismidad del animal, pero también no exponerlos o no exponer también a otros animales a las agresiones con otros animales de su misma especie o de otras especies, ¿no? Y en esos casos, económicamente, ¿qué tanto respaldo tienen en estos países que ya tienen más avanzado este proceso de reconocimiento? Bueno, ha habido un avance, por ejemplo, en el caso del gobierno de Colombia, porque por ejemplo, en el asunto de Altrato, que fue un asunto muy completo, porque no solamente se trató sobre animales, sobre ecología, sobre ambiente, sobre la biosfera, ellos invirtieron una gran cantidad de recursos económicos para salvar todo ese río, y no solamente su fauna, todas las especies endémicas, y pues le han invertido mucho, ¿no? Le han invertido mucho dinero. En el caso de Brasil, vemos que su Secretaría de Salud ya incluye estos centros de salud veterinaria pagados incluso por el mismo estado, por la misma República de Brasil, para aquellos tenedores, poseedores o responsables de animales domésticos que no cuenten con los suficientes recursos o no tengan los recursos para efecto de que, como un seguro popular que se aplicó aquí en México, ellos puedan acceder a veterinarios estatales o pagados por el estado. También vemos que la protección civil en el estado de Brasil, o en algunos, digamos, en algunos lados o en algunas entidades, pues vemos que la protección civil ya está a favor de estos sujetos de derechos. Y bueno, ¿por qué también no habría que reconocer al gobierno de Puebla? Que todos vimos en pasadas fechas este famoso socavón, y vimos también ya que el gobierno de Puebla, a través de su protección civil estatal, pues le dio el rescate, ¿no?, a los canes que habían caído en el socavón. Y bueno, por ahí alguien argumentaba, pero ¿cómo se va a gastar tanto dinero en sacar a los canes del socavón? Este precisamente es un reconocimiento de prevención para evitar la muerte, el maltrato, las lesiones a favor de los sujetos de derecho, en este caso de los animales. También Oaxaca tiene algunas ya algunas experiencias, sobre todo con gatos y con algunos otros animales que a veces caen en algún pozo, algún lago, algún río, y los municipios también tienen la sensibilidad de poder ir a rescatarlos. Claro, estamos hablando de algunos, no de todos, pero finalmente yo creo que se tiene que cultivar y también llevarlo a la legislación actual, porque se encuentra de alguna u otra manera enunciado o manifestado o descrito, pero sin embargo en la práctica vemos que sí hay resistencias a promover este tipo de prevención. Muchas gracias al doctor William, que compartió con las audiencias de nuestro programa Cuatro Patas sus conocimientos acerca del tema los animales como sujetos de derecho. Vamos a escuchar la conclusión en otro programa, así que síganos sintonizando los fines de semana, ya sea por Radio Universidad los sábados a las 14 horas o los domingos a las 10 de la mañana por Radio Cuilapan. Antes de despedirme de esta sección, quisiera enviar un saludo hasta donde esté. Ojalá que los colibríes o algunos otros animales que son capaces de trascender este plano de la realidad puedan llevar nuestro mensaje de gratitud a la compañera Carmen Santiago Alonso, que luchó por la defensa de la vida, especialmente del agua de este planeta, que sostiene, que sustenta todo lo que hay en él. Descanse en paz la compañera y que pronto llegue la fuerza a quienes le acompañaron en la organización Flor y Canto y, por supuesto, a su familia. Abrazo a todas ellas y ellos. Y gracias a ustedes por su escucha. Según la biología, somos animales. Para algunas religiones, somos hermanos. Somos seres vivos. Somos tus iguales. Respetarnos es tu obligación. Perros, gatos y demás animales tenemos sensibilidad, inteligencia y corazón. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Ya lo hemos afirmado, muy interesante el trabajo que se viene realizando con el espíritu de las leyes, tocar puerta, abrir expedientes, etc. Gracias al doctor William y a ti, Ana, por tan importante información que están compartiendo. Sabemos que continuará. Enhorabuena. Y ahora escucharemos en voz de Amanda la canción Pronto Terminará. Adelante. Exigiendo piedad, no hay motivo. esclavitud y digo con mis palabras las cosas que sientes tú y siento tu gran virtud. Si sufres, sufro por ti. Yo pido por ti el derecho a no morir por este fin. Y sé que no vas a entenderme, pero tus verdugos quizás aguantan el dolor tan perenne que algunos te hicieron pasar. Que yo vine al mundo a quererte, contemplarte en total libertad. No creo en la tierra inconsciente, no creo en matar por matar. Pronto terminarás el ponerme en tu piel. Para mí no eres algo, eres alguien, ya lo ves. Veo a través de ti lo que el mundo no ve. Y aunque pierda mis velas, tu mirada me da la fe. El ojo al gato y el otro al garabato. ¿Cómo les va? Seguramente muy bien. Y he aquí otra historia de nuestro tan conocido escritor uruguayo Horacio Quiroga. Sí, quien ha escrito cuentos de amor, de locura, de la selva, de muerte y muchos más. Hoy, con la historia de El potro salvaje, nos mete en la piel de este equino cuadrúpedo para retar la mezquindad e indiferencia de este ser autodenominado humano, el hombre. Vayamos a la narración. Era un caballo, un joven potro de corazón ardiente que llegó del desierto a la ciudad a vivir del espectáculo de su velocidad. Ver correr aquel animal era, en efecto, un espectáculo considerable. Corría con la crin al viento y el viento en sus dilatadas narices. Corría. Se estiraba más aún y el redoble de sus cascos en la tierra no se podía medir. Corría sin reglas ni medida en cualquier dirección del desierto y a cualquier hora del día. No existían pistas para la libertad de su carrera ni normas para el despliegue de su energía. Poseía extraordinaria velocidad y un ardiente deseo de correr, de modo que se daba todo entero en sus disparadas salvajes, y esta era la fuerza de aquel caballo. A ejemplo de los animales muy veloces, el joven potro tenía muy pocas aptitudes para el arrastre. Tiraba mal, sin coraje, ni bríos, ni gusto. Y como en el desierto apenas alcanzaba el pasto para sustentar a los caballos de pesado tiro, el veloz animal se dirigió a la ciudad para vivir de sus carreras. En un principio, entregó gratis el espectáculo de su gran velocidad, pues nadie hubiera pagado una brizna de paja por verlo, ignorantes todos del corredor que había en él. En las bellas tardes, cuando las gentes poblaban los campos inmediatos a la ciudad y sobre todo los domingos, el joven potro trotaba a la vista de todos, arrancaba de golpe, deteníase, trotaba de nuevo husmeando el viento para lanzarse al fin a toda velocidad, tendido en una carrera loca que parecía imposible superar, y que superaba a cada instante, pues aquel joven potro, como hemos dicho, ponía en sus narices, en sus cascos y en su carrera todo su ardiente corazón. Las gentes quedaron atónitas ante aquel espectáculo que se apartaba de todo lo que acostumbraban ver y se retiraron sin apreciar la belleza de aquella carrera. No importa, se dijo el potro alegremente, iré a ver a un empresario de espectáculos y ganaré, entre tanto, lo suficiente para vivir. ¿De qué había vivido hasta entonces en la ciudad? Apenas él podía decirlo. De su propia hambre, seguramente, y de algún desperdicio desechado en el portón de los corralones. Fue, pues, a ver a un organizador de fiestas. Yo puedo correr ante el público, dijo el caballo, si me pagan por ello. No sé qué puedo ganar, pero mi modo de correr ha gustado a algunos hombres. Sin duda, le respondieron. Siempre hay algún interesado en estas cosas. No es cuestión, sin embargo, de que se haga ilusiones. Podríamos ofrecerle un poco de sacrificio de nuestra parte. El potro bajó los ojos hacia la mano del hombre y vio lo que le ofrecían. Era un montón de paja, un poco de pasto ardido y seco. No podemos más. Y asimismo, el joven animal consideró el puñado de pasto con que se pagaban sus extraordinarias dotes de velocidad y recordó las muecas de los hombres ante la libertad de su carrera, que cortaba en zigzag las pistas trilladas. No importa, se dijo alegremente, algún día se divertirán. Con este pasto ardido podré entre tanto sostener. Y aceptó contento porque lo que él quería era correr. Corrió pues ese domingo y los siguientes por igual puñado de pasto, cada vez dándose con todo el alma en su carrera. Ni un solo momento pensó en reservarse, engañar, seguir las rectas decorativas para halago de los espectadores, que no comprendían su libertad. Comenzaba el trote, como siempre, con las narices de fuego y la cola en arco. Hacía resonar la tierra en sus arranques para lanzarse por fin a escape a campo traviesa, en un verdadero torbellino de ansia, polvo y tronar de cascos. Y por premio, su puñado de pasto seco, que comía contento y descansado después del baño. A veces, sin embargo, mientras trituraba con su joven dentadura los duros tallos, pensaba en las repletas bolsas de avena que veía en las vidrieras, en la gula de maíz y alfalfa olorosa que desbordaba de los pesebres. No importa, se decía alegremente, puedo darme por contento con este rico pasto. Y continuaba corriendo con el vientre ceñido de hambre, como había corrido siempre. Poco a poco, sin embargo, los paseantes de los domingos se acostumbraron a su libertad de carrera y comenzaron a decirse unos a otros que aquel espectáculo de velocidad salvaje, sin reglas ni cercas, causaba una bella impresión. No corre por las sendas como es costumbre, decían, pero es muy veloz. Tal vez tiene ese arranque porque se siente más libre fuera de las pistas trilladas y se emplea a fondo. En efecto, el joven potro, de apetito nunca saciado y que obtenía apenas de qué vivir con su ardiente velocidad, se empleaba a fondo por un puñado de pasto, como si esa carrera fuera la que iba a consagrarlo definitivamente. Y tras el baño, comía contento su ración, la ración vasta y mínima del más oscuro de los más anónimos caballos. No importa, se decía alegremente, ya llegará el día en que se diviertan. El tiempo pasaba entre tanto. Las voces cambiadas entre los espectadores cundieron por la ciudad. Traspasaron sus puertas y llegó por fin un día en que la admiración de los hombres se asentó confiada y ciega en aquel caballo de carrera. Los organizadores de espectáculos llegaron en tropel a contratarlo y el potro, ya de edad madura, que había corrido toda su vida por un puñado de pasto, vio tendérsele en disputa apretadísimos fardos de alfalfa, macizas bolsas de avena y maíz, todo en cantidad incalculable, por el solo espectáculo de una carrera. Entonces el caballo tuvo por primera vez un pensamiento de amargura. Al pensar en lo feliz que hubiera sido en su juventud si le hubieran ofrecido la milésima parte de lo que ahora le introducían gloriosamente en el gaznate. En aquel tiempo, se dijo melancólicamente, un solo puñado de alfalfa como estímulo. Cuando mi corazón saltaba de deseos de correr, hubiera hecho de mí el más feliz de los seres. Ahora estoy cansado. En efecto, estaba cansado. Su velocidad era sin duda la misma de siempre y el mismo espectáculo de su salvaje libertad. Pero no poseía ya el ansia de correr de otros tiempos. Aquel vibrante deseo de tenderse a fondo que antes el joven potro entregaba alegre por un montón de paja, precisaba ahora toneladas de exquisito forraje para despertar. El triunfante caballo pensaba largamente las ofertas, calculaba, especulaba finalmente con sus descansos. Y cuando los organizadores se entregaban por último a sus exigencias, recién entonces sentía deseos de correr. Corría entonces como él solo era capaz de hacerlo, y regresaba a deleitarse ante la magnificencia del forraje ganado. Cada vez, sin embargo, el caballo era más difícil de satisfacer, aunque los organizadores hicieran verdaderos sacrificios para excitar, adular, comprar aquel deseo de correr que moría bajo la presión del éxito. Y el potro comenzó entonces a temer por su prodigiosa velocidad si la entregaba toda en cada carrera. Corrió entonces por primera vez en su vida, reservándose, aprovechándose cautamente del viento y las largas sendas regulares. Nadie lo notó, o por ello fue acaso más aclamado que nunca, pues se creía ciegamente en su salvaje libertad para correr. ¿Libertad? No, ya no la tenía. La había perdido desde el primer instante en que reservó sus fuerzas para no flaquear en la carrera siguiente. No corrió más a campo traviesa ni contra el viento. Corrió sobre sus propios rastros más fáciles, sobre aquellos zigzags que más ovaciones habían arrancado. Y en el miedo siempre creciente de agotarse, llegó un momento en que el caballo de carrera aprendió a correr con estilo, engañando, escarceando cubierto de espuma por las sendas más trilladas, y un clamor de gloria lo divinizó. Pero dos hombres que contemplaban aquel lamentable espectáculo cambiaron algunas tristes palabras. «Yo lo he visto correr en su juventud», dijo el primero, «y si uno pudiera llorar por un animal, lo haría en recuerdo de lo que hizo este mismo caballo cuando no tenía que comer». «No es extraño que lo haya hecho antes», dijo el segundo. «Juventud y hambre son el más preciado don que puede conceder la vida a un fuerte corazón». «Joven potro, tiéndete a fondo en tu carrera, aunque apenas se te dé para comer.

suerte de tu mano izquierda, suerte del alma que se revela, suerte de tu mano izquierda, suerte del alma que se revela, suerte de tu mano inquieta, suerte del alma que se revela, suerte de tu mano inquieta, suerte del alma que se revela, suerte de tu mano inquieta. El tema musical que acabamos de escuchar se titula Eco, interpretada por Carmen Dora. Y ahora, atentos porque es el momento de Indie. Adelante, compañera. Amores perros. Adoptar a un perro adulto. La adopción de perros es una de las prácticas más responsables y sostenibles para fomentar el derecho animal, ya que permite la dignidad de un animal abandonado y deja de participar en el mercado de la compraventa de animales. La adopción por sí sola es un hermoso acto de aquellas personas que amamos a los animales, pero hay que salir de un perfil en concreto. Los perros mayores o de edad adulta también necesitan amor y un hogar. Además, ofrecen multitud de atributos que mucha gente desconoce. La adopción como primera opción. A pesar de las múltiples campañas de identificación y esterilización que se llevan a cabo en la actualidad, aún son muchos los perros que han sido abandonados o que bien han tenido una condición de perros callejeros desde el inicio de sus vidas. Este hecho tan desagradable se intensifica en algunas zonas geográficas. Actualmente, en cada refugio o centro de animales llegan una media de 5 perros y 3 gatos por día. Cifras espeluznantes que nos hacen plantearnos más que nunca adoptar a un perro adulto. Si tenemos presente este panorama, debemos entender que la compra de un animal debería ser la última opción, ya que no contribuye a erradicar el abandono de los perros callejeros y fomenta la cría en los hogares, una práctica totalmente desaconsejable. Finalmente, añadir que si hay un grupo de animales que especialmente necesita una adopción responsable es el caso de los perros ancianos. En un principio, la idea puede ser prejuzgada, pero verdaderamente tiene muchas ventajas. Ventajas de adoptar a un perro adulto. Se considera perro adulto cuando tiene más de un año y medio de vida. Los perros adultos son abandonados en todos los lugares del mundo y muchos por culpa de propietarios inexpertos o de las personas que desconocen lo que se supone tener un perro, acaban perdidos a su suerte. Es cierto que muchas personas acuden a los centros de adopción esperando encontrar un cachorro adorable al que enseñarle todo lo que necesita saber. Pero a su lado existen muchísimos más perros de 3 y medio a 7 años esperando la misma oportunidad. ¿Debemos adoptar a un perro adulto? ¿Qué ventajas tiene? Los perros adultos saben relacionarse con otras mascotas. Tienen una personalidad definida. Tú puedes valorar si es la que te acompaña de mejor forma. Puedes hacer ejercicio y actividades con ellos. puede sacarlos a la calle sin esperar a su vacunación. Saben hacer sus necesidades en la calle. No morder a objetos y muebles del hogar como práctica de aprendizaje. Es conocedor de órdenes y comportamiento básico. Te querrá y te seguirá, pues tú te convertirás en un amigo salvador. Además de todas estas ventajas, adoptar a un perro adulto es una salvación para ellos, ya que muchos acabarán sacrificados o esperando toda su vida a ser acogidos. Existen casos de perros que llevan más de 7 años en la misma jaula, en la misma protectora. ¿Quieres ser tú quien le dé un futuro mejor? Las ventajas de un perro mayor es que acumula toda una vida de experiencias en el trato hacia otros animales. También es experto en el trato hacia los humanos. Es un perro tranquilo y calmado. Comprende órdenes básicas. Necesita menos actividad física. Eso es ideal para personas con poco tiempo o de edad avanzada. No morderá objetos o muebles. Ya está adiestrado. Le puedes ofrecer un final digno. Te sentirás mejor persona y realizado. Estas son algunas de las infinitas ventajas que ofrece un perro anciano. Un perro con el que también puedes realizar actividades de todo tipo. Hace falta destacar que un perro anciano tiene una vida estresante dentro de un centro de acogida. Adoptarlo es un acto de inmensa generosidad. ¡Atención! Recuerda esto. Los perros encerrados sufren mucho estrés. Por este motivo ladran. Es su forma de comunicarse y expresar las ganas que tienen de salir de allí. Otros perros se mantienen tranquilos y calmados. No te engañes. La apatía es otra forma de expresión del perro ante una situación grave o de desconcierto. Los perros potencialmente peligrosos no son realmente peligrosos. Están etiquetados de este modo porque su dentadura es más potente que la de otros perros. Por lo general, estos tardan muchísimo más en salir adoptados. Plantéate acoger a uno de ellos. Si decides ir con tus hijos e hijas a adoptar a un perro, ¿qué mejor ejemplo que enseñarle que se debe ayudar al más débil? La gente siempre adopta cachorros. Por este motivo, una buena opción es adoptar a un perro ya adulto, un perro enfermo o un perro con problemas. También puedes adoptar a 2 perros, uno anciano y uno joven. ¿Deseas adoptar a un perro adulto o quieres saber más sobre este tema? Te recomendamos visitar www.expertoanimal.com. Es la fuente de información en esta sección. Hasta pronto. Música. Recuerda que los animales no son juguetes, que los cachorros requieren tiempo y dinero para cubrir sus necesidades y que en pocos meses crecen. No regales un perro o gato. Mejor regala un hogar a un perro o gato abandonado. No compres, adopta. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Muchas gracias, Indy, por las búsquedas que realizas para hacérnoslas llegar. Y esperaremos las respuestas, claro está. Pues todos sabemos, estamos sujetos a un tiempo determinado y este llega a su fin. Como siempre, ha sido un placer estar con todos ustedes. Reciban nuestros agradecimientos los directores de las estaciones 91.5 Radio Universidad de Oaxaca y 91.7 Radio Cuilapan, respectivamente, por permitirnos entrar y navegar en sus ondas que recorren el espacio. Al doctor William por la generosidad de su tiempo y sus conocimientos. A todos ustedes por su amable atención. Al equipo de compañeras de este programa Cuatro Patas. Gracias por sus esfuerzos. Recuerden que tenemos una cita en la próxima semana. Los dejo con la canción Equidad. Canta Connie Isla. Muchas gracias y hasta la próxima. Queda mucho por andar, pero cada vez nos acercamos más. Falta amor, pero cada vez hay más compasión. Falta empatía, pero cada vez hay más conciencia colectiva. Falta respeto, pero cada vez hay más derechos. Falta entender que nada sobra, que cada pieza es parte de esta gran obra. Falta abrir los ojos y darnos cuenta que no estamos solos en este planeta. Falta coraje, tolerancia y cambio para romper las estructuras que nos impusieron hace tantos años. Falta asimilar que no estamos por arriba de los demás seres, que asesinar y explotar no se justifica con necesidad o placeres. Falta quebrar, desafiar, destronar y descalificar todo aquello que es llamado tradicional y cultural. Falta darnos cuenta de una buena vez que todo este sistema y este mundo están al revés. Queda mucho por andar, pero cada vez nos acercamos más. Falta amor, pero cada vez hay más compasión. Falta empatía, pero cada vez hay más conciencia colectiva. Falta respeto, pero cada vez hay más derechos. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar? ¿Cuántas catástrofes y vidas deberemos cargar? ¿Cuándo entenderemos que el agua y el mar, el monte y la tierra no se pueden comprar, ni alquilar, ni sobornar, y menos recuperar? Hay cosas que el dinero no puede pagar, que por más que la verdad genere incomodidad, cada día sigue ahí y cada vez es más real. Queda mucho por andar, pero cada vez nos acercamos más. Falta amor, pero cada vez hay más compasión. Falta empatía, pero cada vez hay más conciencia colectiva. Falta respeto, pero cada vez hay más derecho. El último pez pescado, solo entonces el hombre descubrirá que el dinero no se come. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos el próximo domingo para seguir reflexionando sobre la convivencia con nuestras compañeras y compañeros de Cuatro Patas. Colectivo Itzcuintli.